Provinciales modular la hotel kilómetro 4 España, Guatemala, Whisky. Operando la Checa 4 Liga Radio Medellín en el programa de todos los días martes a las 8:30 de la noche. Este programa ha cambiado de estructura en este año, por lo tanto se lee el boletín de X inicialmente, ya que es válido para esta semana, y luego se trata de un tema que se ha escogido especialmente para el día de hoy. Lectura del boletín de X número 10 del día 12 de marzo, que todavía es vigente hasta el día jueves. Escucharemos en el aire estaciones de Vietnam. Delta Lima 5, May Alpha Echo, estará trabajando la 3 Whisky 2 May Alpha Echo hasta el día 27 de marzo, desde la ciudad de Pantay. Estará muy activo en las bandas de 20 a los 10 metros en telegrafía y fonía, ya que está de vacaciones. Malawi, miembros del Black Mamba Contest and the X Expedition Team están en el aire hasta el día 1 de abril con el indicativo 7 Quito Alfa Alfa. Estarán activos en las bandas de HF, en fonía, telegrafía y RTTY, haciendo transmisiones en dos grupos diferentes, y también planean participar en el próximo concurso de la CQWPX Sinfonía. De Tonga, Japón Alfa Cero, Japón Hotel Quito, Novaki, estará hasta el día 19 de marzo como Alfa 35 Japón Radio en la isla de Tongatapu. Esta es una isla Iota número 2, isla Iota de Oceanía 049, y está muy activo entre los 30 a los 10 metros, sinfonía y telegrafía. De Andorra, para conmemorar el 35º aniversario de la Unión de Radioaficionados Andorranos, miembros de la misma están usando usarán hasta finales del mes de mayo el indicativo Charlie 35. Desde Gambia, con el indicativo Charlie 5, portable Manila 1, Kilo Tango Alfa, estará Dominique hasta el día 19 de marzo. Estará muy activo en las bandas nuevas, sinfonía y telegrafía, y también participará en el concurso RSGB de la Commonwealth en telegrafía. Además, planea trabajar la misma estación Charlie 5 portable Manila 1 Kilo Tango Alfa desde la isla de Villol. De Cabo Verde, Hotel Bravo 9 Eco Bravo Tango estará entre el 15 y el 27 de marzo desde la isla de Santiago con el indicativo Delta 44 Tango Eco Granada. Trabajará las bandas de 40 a los 10 metros solamente en telegrafía. Del CEISA, Fundación de Global Children, operarán hasta el día 19 de marzo con el indicativo ECO 30 Francia Bravo en la capital Amsara. Esta se llama Eritrea. Estarán activos con 4 estaciones de los 160 a 10 metros, sinfonía y telegrafía. Escol del Sur, hasta el día 21 de marzo estará trabajando y se escuchará el indicativo ECO 51 Italia Oscar Unión desde Rarotonga. Estarán activos en las bandas de HF, ya que se encuentran de vacaciones y es un grupo de expedicionarios. La Granada, en Centroamérica, hasta el día 25 de marzo se escuchará la Japón 34 Granada en las bandas de los 80 a los 10 metros, especialmente en telegrafía. Minami Torishima, Japón Granada 8, Nancy Quito, Japón, portable Japón Delta 1, estará, como está haciendo un trabajo especial, durará hasta mediados de junio en una estación meteorológica que hay en Minami Torishima. En el tiempo libre estará trabajando las bandas de HF, principalmente en telegrafía. Para celebrar el 450º aniversario de Río de Janeiro, la estación especial Papa Quito 450 Río, Papa Quito 450 Radio Italia Oscar, está en el aire durante todo este mes de marzo. Hay que aprovecharla ya que tiene una tarjeta muy especial. Patio Oriental, Quilotel 6 Quito, Japón, está utilizando el indicativo Tango 32 Alfa Zulo. No se sabe por cuánto tiempo, pero parece que es todo el año, y está trabajando en todas las bandas de HF. Desde Palaos, 7 Kilo 2 Tango Tango Japón, 19 de marzo, con el indicativo Tango 88 Yankee Delta, desde la isla Coro. Va, las bandas son 80 a los 6 metros, sinfonía y telegrafía y algunos de los modos digitales. Se está escuchando con el indicativo Granada 3 Tango Xilófono Foxtrot Portable Víctor 5 desde Omarurú, y estará participando en el concurso de la RSGB de la Commonwealth en telegrafía. La Bermudas estará siendo operada como Víctor Papa 9 Portable Granada 3 Víctor Yankee hasta el día 19 de marzo igualmente. Está muy activo en las bandas de 40 a los 160 en la parte de lo que es telegrafía. Ya está de vacaciones también. Una serie de comunicados aquí sobre concursos durante el fin de semana pasado y este, pero no los voy a leer porque ya algunos ya están efectuados. Entonces es mejor dejar la cosa así, para la próxima semana les tenemos más noticias. Continuamos con el programa. Pregunto si la HJ4 Lima Papa Alfa llegó a frecuencia, quien es la persona que va a encargarse de hacer el tema de la noche de hoy. Vamos a ver, Luis, ¿está en frecuencia? Atento en frecuencia, HK4 Eco Guatemala Whisky, HJ4 Lima Papa Alfa, siga don Fernando. Señor, veo que está ya a pie del cañón. El tema para hoy es interesante, según lo que escuché ahí don Wilson diciendo que la declaración de Bogotá, que no me acuerdo del otro tema, pero de todas maneras está muy interesante. Somos todos oídos, don Luis. Le dejo el micrófono, HJ4 Lima Papa Alfa para la HK4 del Guerrero de Medellín. Adelante, Luis. Con las buenas noches para usted, don Fernando, y todos los que se encuentran en este momento a través del sistema de repetidores en el programa de la HK4 Liga Radio Medellín. Mi nombre es Luis Pérez Arcila, Hotel Juliet 4 Lima Papa Alfa. Bueno, les cuento que la noche de hoy voy a leer un capítulo de un manual que fue publicado en el año de 2011 bajo el título de Orbitando Satélites. Este manual fue creado por el movimiento de los sin satélites, numeral M, Mike Sierra Sierra Tango, una asociación de astronautas autónomos. De este manual voy a referirme nada más a una de las partes que se llama la Declaración de Bogotá 1976, el día de hoy. ¿Qué es una órbita geoestacionaria? Es aquella que describen los satélites artificiales ubicados a 36.000 kilómetros de altura y sobre la línea del Ecuador o latitud cero. Dichos objetos tardarán un periodo de 24 horas por giro sobre la Tierra, lo que hará que parezcan inmóviles o estáticos sobre nosotros, de ahí su nombre. ¿Cuál es la relación entre las órbitas geoestacionarias y la radio? Su ubicación, justo sobre el eje que divide el planeta en dos hemisferios, les da una posición estratégica en cuanto a cubrimiento, permitiéndonos hacer rebotar señales de radio y lograr transmitir y comunicarnos desde lugares distantes del planeta a gran velocidad. Revisitando la Declaración de Bogotá, un documento de carácter internacional firmado en 1976 que parece hoy una carta de amor de esas olvidadas o nunca entregadas. Datos históricos. En 1967, la Organización de las Naciones Unidas declaró la órbita geoestacionaria como un bien común de la humanidad, pudiendo ser explotado por todos los países, lo cual no era más que un gran impulso a las naciones con capacidad técnica para conquistar dichos territorios, de Outer Space Theory. La comunidad internacional obviamente aprobó dicha declaración. En 1976 se reunieron en Colombia algunos de los países ecuatoriales para firmar otra declaración. Les ofrecemos entonces algunos de sus más relevantes apartes. Declaración de la primera reunión de países ecuatoriales aprobada el 3 de diciembre de 1976. Los abajo firmantes, todos representantes de los estados que cruzan la línea del Ecuador, se reunieron en Bogotá, República de Colombia, del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 1976, con el propósito de estudiar la órbita geoestacionaria que corresponde. Como lo hacen igualmente según leyes internacionales, las extensiones marítimas y de territorio insular, todas consideradas como reconocidos recursos naturales. Tras un intercambio de información y haber estudiado en detalle las diferentes técnicas jurídicas, políticas y aspectos implicados en el ejercicio de la soberanía nacional de los estados adyacentes a la órbita, han llegado a las siguientes conclusiones. La órbita geoestacionaria como recurso natural. Los países ecuatoriales declaran que la órbita sincrónica geoestacionaria es un hecho físico vinculado a la realidad de nuestro planeta, ya que su existencia depende exclusivamente de su relación con fenómenos gravitatorios causados por la Tierra, y es por eso que no debe ser considerado parte del espacio ultraterrestre. Por lo tanto, los segmentos de la órbita sincrónica geoestacionaria son parte del territorio sobre el cual los estados ecuatoriales ejercen su soberanía nacional. La órbita geoestacionaria es un recurso natural escaso, cuya importancia y valor aumentará rápidamente junto con el desarrollo de la tecnología espacial y con la creciente necesidad de comunicación. Por lo que los países ecuatoriales reunidos en Bogotá han decidido proclamar y defender, en nombre de sus pueblos, la existencia de su soberanía sobre este recurso natural. La órbita geoestacionaria representa una única instalación que solo puede ofrecer para los servicios de telecomunicaciones y otros usos que requieran los satélites geoestacionarios. Las frecuencias y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales limitados, plenamente aceptados como tal por las normas actuales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El avance tecnológico ha provocado un aumento continuo del número de satélites que utilizan esa órbita, lo que podría dar lugar a una saturación en un futuro próximo. El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales, que debe ejercitarse en interés de su desarrollo nacional y del bienestar de la población de la nación que se trate. Es como se establece en resolución 2692-15 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, soberanía permanente sobre los recursos naturales de los países en desarrollo y expansión de las fuentes de acumulación interna de la evolución económica. La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, solemnemente adoptando por la Asamblea General de Naciones Unidas a través de la resolución 3281-10 14, perdón, 24, perdón otra vez, lo siento, estaba en romano, se me había olvidado el dato. Una vez más, confirma la existencia de un derecho soberano de las naciones sobre sus recursos naturales. En el artículo 2, inciso I, que dice, todos los estados tienen libre y pleno ejercicio y la soberanía permanente, incluida la posesión, uso y eliminación de todas sus riquezas, los recursos naturales y actividades económicas. En consecuencia, las disposiciones antes mencionadas llevan a afirmar que la órbita sincrónica geoestacionaria, siendo un recurso natural, se encuentra bajo la soberanía de los estados ecuatoriales. Los segmentos de la órbita correspondiente al mar abierto son más allá de la jurisdicción nacional de los estados y será considerado como un patrimonio común de la humanidad. En consecuencia, los organismos internacionales competentes deben regular su uso y aprovechamiento en beneficio de la humanidad. Los estados ecuatoriales no se oponen al libre tránsito orbital de los satélites, aprobando y autorizando por el Convenio Internacional de Telecomunicaciones cuando estos satélites pasan a través de su espacio ultraterrestre en su gravitacional de vuelo fuera de su órbita geoestacionaria. Los productos a ser colocados permanentemente en el segmento de una órbita geoestacionaria ecuatorial de un estado requerirán anterior y expresa autorización por parte del estado interesado. El funcionamiento del dispositivo debe ser conforme con la legislación nacional de dicho país, a lo largo del territorio en el que permiten su ubicación. Debe entenderse que dicha autorización es diferente a la solicitada en los casos de interferencia entre sistemas de satélites, según se especifica en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Dicha autorización se refiere en términos muy claros a los países que permiten el funcionamiento de estaciones fijas de radiocomunicación dentro de su territorio. Los estados ecuatoriales no toleran los actuales satélites ni la posición que ocupan en sus espacios de la órbita geoestacionaria. Tampoco la existencia de dichos satélites confiere ningún derecho sobre la colocación de satélites, a menos que sea expresamente autorizado por el estado que ejerce su soberanía sobre este segmento. Tratado de 1967. El Tratado de 1967 sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, firmado el 27 de enero de 1967. Este tratado no puede considerarse como una respuesta definitiva al problema de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, menos aún ahora que la comunidad internacional está cuestionando todos los términos del derecho internacional elaborado cuando los países en desarrollo contaban con asesoramiento científico adecuado y por tanto no fueron capaces de observar y evaluar las omisiones, contradicciones y consecuencias de las propuestas que se habían preparado con gran capacidad de las potencias industrializadas en su propio beneficio. No es válida y satisfactoria la definición del espacio ultraterrestre que apoya el argumento de que la órbita geoestacionaria está incluida en el espacio ultraterrestre. Es un imperativo elaborar una definición jurídica del espacio ultraterrestre. Sin la aplicación del Tratado de 1967, que es solo una forma de dar reconocimiento a la presencia de los estados que ya están utilizando la órbita geoestacionaria. Esta declaración es un fondo histórico para la defensa de los derechos soberanos de los países ecuatoriales. Estos países se esforzarán para hacer declaraciones similares en los organismos internacionales que tratan el mismo tema y para ajustar su política internacional en conformidad con los principios enunciados en este documento. Firmado en Bogotá, 3 de diciembre de 1976, por los jefes de delegaciones Brasil, Colombia, Congo, Ecuador, Indonesia, Kenia, Uganda y Zaire. Esta lectura termina acá en este último país, y como parte final, citando el documento, dice: revisitar esta declaración es un proyecto colaborativo iniciado por Joanna Griffin y Alejo Duque, 2009, que ha contado con la participación de Eleonor Elio, Josianito Ani, Lauren Overson, entre muchos otros. Es una llamada abierta a todos quienes quieran comentar con sonido, texto, performance, video o cualquier otra técnica. Y en el sitio de la Liga Radio Medellín, en la parte de socios de Facebook, les voy a dejar un vínculo donde encuentran esto. Es bogotadeclaration.wordpress.com. Esta es toda la lectura por el momento. Le devuelvo el cambio a HK4 Eco Guatemala Whisky, quien modulará la HK4 Liga Radio Medellín. Entrega Hotel Juliet 4, Lima, Papalva. Luis, bueno, muchas gracias por tu lectura. Algo que no sabíamos era ahí, sobre todo que hay un convenio de todos los países, por lo que entendí, es la zona toda ecuatorial, que es por donde casi están ubicados todos los satélites geoestacionarios, que seguro eso fue lo que yo entendí. Más adelante leeremos las partes que tú dejes y aclararemos las dudas que se nos presenten. Bueno, me quería preguntar si Wilson HK4 Víctor Xilófono Alba tiene alguna inquietud. Me dio la impresión. Adelante, Wilson. Hola. Hola, muy buenas noches, Fernando, para ti, para Luis, para todos los colegas en frecuencia. No, negativo, no tengo a la presente inquietudes. Muy interesante la temática, por cierto. Me da la impresión que sí hay por ahí otro colega con alguna otra inquietud. Adelante, Fernando. Alguien dijo por ahí hola, buenas noches, adelante. Con la buenas noches para todos los colegas que están en frecuencia, yo sí tengo una inquietud referente al tema. Luis, con la buenas noches para ti. La declaración de Bogotá que fue en el año 76, creo que tuvo un detonante que fue de pronto el escándalo que se originó en el año 73 cuando un satélite norteamericano ocupó la órbita geoestacionaria de Colombia. También sé que a esa reunión, aunque Estados Unidos no pertenecía al área ecuatorial, fue invitado, pero no asistió. De pronto tú no recuerdas, usted está muy joven, pero yo sí recuerdo el escándalo que en ese entonces se dio, inclusive por los canales de televisión, respecto a que nos íbamos a quedar sin órbita geoestacionaria. Pero en último término, como todo lo que pasó en el país del Sagrado Corazón, eso se tapó, se quedó calladito y al público en general nunca nos informaron nada, igual que lo que pasó con Salcol. ¿Tú podrías informarnos al fin de cuentas de ese satélite que está ocupando la órbita geoestacionaria de Colombia, si realmente sí fue desplazado o aún continúa ocupando la órbita geoestacionaria de Colombia? Mil gracias. Tocayo, bueno, vamos a ver, Luis, tú copiaste la pregunta que hizo el Tocayo, adelante. Sí, señor, con las buenas noches, HK4 Radio Foxtrot Alfa, Fernando, como espero que estés muy bien. En realidad, este documento nace como una provocación, como una cápsula de memoria, para que la persona que no sepa, no esté tan enterada como vos del conflicto o el detonante de aquella época, hoy en día se entere y se dé cuenta de que existe esa soberanía sobre esa porción del espacio, el espacio ultraterrestre, por así decirlo. Entonces, el llamado, y es por eso que traigo el tema acá a colación y más dentro de este gremio de la radioafición, porque somos nosotros en primera instancia los llamados a ejercer esa soberanía, y nosotros como radioexperimentadores tenemos una gran ventaja sobre muchos otros lugares de la faz de la Tierra. Entonces, básicamente Colombia, Venezuela, Ecuador podrían suplir todas sus necesidades de telecomunicaciones con un solo satélite, no como los otros países que tienen estos enjambres, estas constelaciones satelitales. RFA, sé que eso no responde a tu pregunta, pero a finales del mes de abril viene uno de los personajes del movimiento Sin Satélites, que en realidad lo quiero invitar a la Liga Radio Medellín, porque es un personaje que, entre otras, la buena palabra es hackeó uno de esos satélites de espionaje gringo que todavía yacen sobre la sobre el espectro aquí geoestacionario. Eso ya es chatarra espacial, los gringos ya no lo usan, pero nosotros sí lo podemos usar. Pero eso es ya tema de otra charla, y como te digo, lo voy a invitar a finales de abril para que nos acompañe y nos amplíe más del tema. Devuelvo el cambio a HK4EGW, 4 Lima Papa Alfa. Hola, Luis, ok, bueno, está muy bien. Vamos a ver entonces cuando aparezca nuestro visitante. Pero está muy bien. Como noticia especial les comentamos que está de nuevo en funcionamiento desde el día domingo la Digipiter colocada en el Cerro de Boquerón. A esta caseta o este cerro subimos Luis, precisamente Luis Pérez, HJ4 Lima Papa Alfa, HJ4 Tango Sierra Francia, HJ4 Japón Granada y mi persona. Aprovechando, la dejamos en funcionamiento y aprovechamos para hacerle un mantenimiento a la caseta de la repetidora, que venía presentando inconvenientes de humedad, de goteras y de presentación, porque estaba toda mohosa, hasta con musgo en las paredes. Entonces hicimos una limpieza y una pitada como para darle algo de presentación y darle claridad también a la parte de lo que es iluminación. Entonces queda corroborado que ya la Digipiter está funcionando desde el día domingo. El otro comentario es que el día 25 de la asamblea de la Liga de Medellín ya se les envió por correo electrónico a cada uno de los socios que están a Paz y Salvo, se les envió el presupuesto de gastos para que lo tengan con más tiempo, de acuerdo a la norma estatutaria que se combinó desde el año pasado. No tengo más por el presente. Quiero preguntar si alguno tiene alguna otra inquietud respecto a alguna pregunta o para tomar lista de los colegas que están en la frecuencia. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Adelante, buenas noches. J7. Entendí HJ7, pero no entendí más. ¿Me puede repetir, por favor? Buenas noches, HK4 Ligarrado Medellín. Esta es la HJ7 Francia América Romeo. Ah, correcto, señor. Ya usted por aquí se había presentado en otra oportunidad. Presentado por el colega HJ4 Radio Fosfor Alfa. Tiene las mismas letras, pero al revés. Buenas noches. Cuénteme, ¿quién que tú tienes, colega? Adelante. Señor, buenas noches. Una preguntita está acerca de... Estaba leyendo unos artículos acerca de una red de satélites V50. ¿Qué información me pueden dar acerca de ellos? Tengo entendido que son nanosatélites. Adelante, colega. No sé si estará en este momento Jesús Espinosa, HJ4 Sur Japón Sierra. ¿Estás en frecuencia? Sí, Fernando, ando por acá, sí. ¿Escuchaste la pregunta del colega HJ7 de Francia América Radio? Si estás en disposición de contestarla o si no, la para que nos quede la inquietud y resolvérsela en la próxima semana. Adelante. No, Fernando, escuché que preguntó ahí por un satélite, pero no alcancé a escuchar qué satélites o cuál es la referencia exacta ahí para el colega. Sigue, buenas noches, doctor Japón 4, Sur Japón Sierra. Pregunta sobre qué satélites hay, que ha leído en alguna revista o en algún artículo sobre los QV50. ¿Qué conocimientos tiene usted, Chucho? Adelante. Los QVSAT, de pronto estaba refiriendo al QVSAT. Bueno, el QVSAT, hay un grupo muy grande de satélites, entre ellos el QVSAT-50. El QVSAT-50 son satélites muy pequeñitos, creo que ese es un proyecto belga. Hasta donde tengo información, es un proyecto belga, y son lo que se consideran nanosatélites. Y la mayoría de ellos están dedicados a enviar una señal de transpondedor, y algunos pues tienen algunos sistemas de repetición de voz. En los CubeSat ninguno lo tiene todavía con repetición de voz, pero algunos mandan telemetría del satélite, información ya específica de acuerdo al satélite. Y ahí hay que tener en cuenta que los CubeSat la mayoría son de corta duración, ¿no? Son satélites que no van a mantener en el espacio por mucho tiempo, cumplen su misión y regresan a la Tierra y se destruyen ahí en la atmósfera. No sé si queda más información, pero de ahí mucho para hablar de los CubeSat, que ahorita se están lanzando bastantes al espacio de modo experimental. Sigue Alberto. Fernando, sigue. Que este es del mismo tipo del satélite este que lanzaron de la Universidad de Arboleda, ¿cómo es? Que son de pequeñitos, que lo lanzaron la otra vez, adelante. Carlos Fernando, es un satélite que son de 10x10x10 y que el peso no debe ser más de un kilogramo, y la mayoría de las veces lo lanzan ahí casi que manualmente desde la estación espacial. Han habido varios lanzamientos de satélites y la mayoría pues, de los propósitos son principalmente experimentales ahí con los satélites y trabajo de telemetría. No, la mayoría de estos satélites no permanecen mucho tiempo en el espacio, Fernando, sigue. Bueno, yo creo que está la pregunta resuelta. Si hay algo más, entonces existe el maestro Google. Ok. Listo, Chocho, y para CJ7, Francia, América Radio, pues esperamos haber cubierto la necesidad de la pregunta tuya. Bueno, yo creo que sea más por el momento, ya son las 9:05, no es el hecho de alargarnos demasiado. Para la otra semana tenemos otro tema de buena actualidad. Voy a dejar un espacio en blanco para el reporte de las estaciones, pero voy a hacer lo que siempre hemos hecho en todos los programas. Voy a pasar el cambio por zonas, ya que así es un poquito más rápido la toma de estaciones y no se sobremodulan los mismos. Entonces vuelvo y empiezo otra vez con los colegas de la zona quinta y sexta. Colegas de la zona quinta y sexta, que se vayan a reportar el programa de la HK4 Liga Radio Medellín. Adelante. HJ5 América Papa Zulú con las buenas noches. Según padre, no está sino a tu salón. HJ5 América Papa Zulú. Colegas de la zona séptima y octava que se quieran reportar al programa de la HK4 Liga Radio Medellín, adelante. Y es donde el colega Fostro de Alfa Radio se puede reportar, adelante. Hotel Juliet 7, Francia, América, Ramón. Saludos desde la ciudad de Cuba, a los chicos de la Liga Radio Medellín. Muchísimas gracias por su programa, muy interesante. Adelante. Ok, ¿algo, colega? Ok, HJ7, Francia, América, Radio. ¿Hay algo, colega, en la zona octava que se quiera reportar? Como tenemos el colín conectado, puede reportarse por este medio. Zona, colegas de la zona novena y la zona cero que se quieran reportar al programa, buenas noches. Colegas de la zona primera y segunda que se vayan a reportar al programa de la HK4 Liga Radio Medellín, adelante. HJ1 Delta Unión, buenas noches y gracias por el programa. HJ1 Delta y termina en Unión. No alcanza a copiar la otra letra. ¿Me repites, por favor? HJ1 Delta Alfa Unión, Montelíbano, Córdoba. Buenas noches nuevamente y gracias por el programa. Ok, Montelíbano, Córdoba. Correcto, HJ1 Delta Alfa Unión. Copiado al 100%, muy amable, muchas gracias. ¿Algún colega de la zona de segunda vuelta por reportarse? Los colegas de la zona tercera de Colombia, que se van a reportar el programa, adelante, buenas noches. Continúo con la inquietud de por qué por fuera no nos escuchan casi. Tres estaciones fuera de la zona cuarta. Ahora los colegas de la zona cuarta que se vayan a reportar al programa, adelante. Teca 4, Japón, América, Santiago. Muchísimas gracias por el programa. Cuatro Eco, Manil, Ontario. HK4, Tango, Sierra, Eco. Pero Japón, Sierra. Información posterior. HK4, Tango, Sierra, Charlie, Queen. K4, Tango, Francia, Japón, muy buenas noches para todos, buenas noches para Sonia y muchas gracias por el programa, don Fernando. 4, Charlie, Juliet, Roma, muy buenas noches a todos, muy interesante el programa, muchas gracias. HK4, Tango, Granada, xilófono, buenas noches a todos. En la zona cuarta he copiado las siguientes estaciones: HK4 Japón América Santiago, HJ4 Tango Sierra Francia, HK4 Eco Manila Ontario, HK4 Tango Sierra Eco, HJ4 Zulu Japón Sierra, HK4 Víctor Xilófono Alfa, HK4 Tango Granada Xilófono, HK4 Sierra Charlie Queen, HK4 Tango Francia Japón y HJ4 Canadá Japón Romeo. ¿Alguna estación falta por reportarse? Charlie Alfa Sierra. Gracias. HK5 de AC barra 4. HK4 Lima Mayeco, buenas noches. A 4 de receta. HJ4 Romeo Bravo Oscar, muchas gracias. Ya, por favor, a la 520. HJ4 CAS, HK5 Delta Alfa Charlie barra 4, HK4 Leima Mayeco, HK4 FZ, HJ4 Roma Bravo Oscar y HJ4 Japón Granada Granada, son las últimas estaciones que copié. ¿Alguien falta por reportarse en la zona cuarta? Adelante. HJ4, Sierra Tango Bravo, don Fernando. Muchas gracias por el tema. Buenas noches, mi nombre es Alexander, aspirante a radioaficionado desde Marinilla. Muchas gracias. Con 4, Romeo Puerto Alto. Roquito Gol Gol. HJ4 Sierra Tango Bravo, el amigo de Marinilla, Alexander, aspirante, y HJ4 Roma Francia Alfa y HK4 Quito Gol Gol. Bueno, los últimos que se me han reportado, bueno, ha subido el número de la zona cuarta. Por último, el último llamado para dar por terminado el programa en la noche de hoy. ¿Alguien falta por reportar? Señores, muchas gracias. No siendo más por el momento, gracias por reportarse en el programa. Trataremos de mantener una audiencia buena, unos temas muy interesantes propios para nosotros los radioaficionados. El que tenga algún comentario, alguna inquietud, algún tema para tratar, como en el mayor de los gustos, si no está en Medellín y quiere, lo puede hacer por intermedio de correo electrónico a la Checa 4, a la Liga de Radio 4, @gmail.com. Repito, Liga de Radio 4, @gmail.com, y puedes poner el tema que con mucho gusto por aquí lo trataremos. Para todos los colegas, muy buenas noches y los espero el próximo martes. Buenas noches.